Conferencia del Maestro. Oman Mike con diéresis LAI con diéresis Vanov número 959 20 julio de 1958. ¿Por qué vino Hitler? En respuesta a una pregunta formulada en 1940 cuando los pensamientos colectivos existentes en un país se unen, el mundo invisible envía para encarnarse en este país a un ser que concuerda con estas ideas colectivas difundidas en el pueblo. Un jefe no se crea en forma mecánica. El maestro dice que si el mundo invisible quiere humillar a un estado, así sea el más grande, le envía a un jefe que hará tales bestialidades que acabará rápido con ese estado. Si al contrario, quiere salvar a un pueblo, les envía a una persona y algunos amigos para sostenerlo. Todo esto es muy fácil. Los hombres ignoran estas cosas y queremos formar los caracteres mecánicamente. Para mí, un dictador es una expresión colectiva manifestada luego de siglos, energía colectiva que se ha venido acumulando durante siglos. Considere a Hitler, por ejemplo. Desde hace tiempo, nos burlábamos de vegetarianos, de los que no fuman, de los que permanecen en castidad. Entonces, el mundo invisible, ofendido por estas burlas ignorantes, quiso mostrar que un hombre que posee estas cualidades puede conmocionar, modificar, cambiar completamente el mundo político, si se encuentra situado en ese mundo. Antaño, los seres de este tipo vivían aislados de la vida social. Para recibir el texto completo solicitarlo al Centre Abraham dando nombre completo y país de origen. Gracias. Centre Abraham Institut Solve et Coagula Reus www.abraham.org es primer centro de difusión de la obra del maestro Abraham en lengua española. 1.